solo. Luna de miel, luna de miel.

tras haber cruzado la mar. Te seduciré, solo por amor lo canto. Sombra.

noticia de ayer. Que yo también quiero

soñando. Hacia otro destino, a encontrar algún lugar en el camino.